recodo del camino donde el tiempo se dormía. Fue un amanecer tranquilo que iluminó nuestras vidas. Bajo el mismo puente viejo que vio nacer nuestro amor, el arroyito en su espejo hoy refleja mi dolor. Te vas de mí, dejándome el recuerdo de un ayer. Tus labios rojos, la luz de tu sonrisa y el cielo de tus ojos. Te vas de mí, sin pensar que te llevas mi alma al irte de mí. Tus labios rojos, la luz de tu sonrisa y el cielo de tus ojos.